Be alright. tema denominado Cyberboy al inicio de Frecuencia Electrónica. Una canción mezcla de electropunk abrazada a una letra que habla de un héroe antihéroe. Cansado de tanta injusticia. Dani Mendoza, Hombres de Ozono Azucarado, ex La Celda, ex Troxti, Vengarán, natural de Uruguay e integrante de grupos como Aborigen o actualmente Garrote Vil, aquí en Canarias, tratando de investigar en nuevos sonidos y experimentando sin ataduras a todo tipo de tendencias musicales. Actualmente, Hombres de Ozono Azucarado está casi en su totalidad volcado en la música para rodajes cinematográficos. Con esta música empieza hoy Frecuencia Electrónica. Frecuencia Electrónica. Muy buenas noches, comienza hoy la tercera edición del programa Frecuencia Electrónica. Espero que estén teniendo el mejor de los viernes que se pueda tener. Aquí está presente un servidor, David García. Otra noche más junto a mis compañeros Sergi García. Buenas noches. Buenas noches, Sergi. Y nuestro experto en underground, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a ti, Alberto. Y por último, como técnico de sonido, tenemos a nuestro compañero Marco. Acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa de música dedicado exclusivamente a la música electrónica. Y estarás con nosotros hasta las 12 de la noche. Si nos escuchas desde Canarias y hasta la 1 de la madrugada, si nos escuchas en Península o en Baleares. Recordar que este es un programa de Canal 13 Radio, que se emite en la isla de Gran Canaria, en la 94.8 FM y en la 105.7 FM si nos escucha desde el suroeste de la isla. También lo puedes hacer a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12 de la noche, cada viernes y cada sábado en 13 Tronos. También disponemos de una segunda parte del programa de 12 a 4 de la madrugada, lo que son los viernes y sábados, dedicados exclusivamente a la escucha de las mejores sesiones de los mejores DJs, tanto de renombre nacional como internacional. En nuestra segunda parte del programa, 13 Tronic, una hora más tarde si nos escuchas en Península o en Baleares. Queremos recordar, como cada viernes, que ya tenemos email. Por si te apetece ponerte en contacto con el programa, ya sabes, la dirección de correo electrónico es frecuenciaelectronica@gmail.com. Pues aquí tienes la dirección si quieres pedir un tema, pedir información o cualquier duda. Aceptamos algunas sugerencias sobre temas. ¿Tienes ahí la dirección? Bueno, ahora cambiando de tema, vamos a comentar la estructura del programa. Comenzaremos hoy con nuestro noticiario musical, seguido del noticiario cultural. Y luego, para finalizar, hoy hemos venido de cargaditos de buena música. Unos temitas que queremos mostrarles y hacerles disfrutar. También les explicaremos todo sobre los artistas elegidos. Incluso después vamos a tener a nuestro compañero Alberto Rodríguez en su sección Underground Groove. Seguiremos con buena música y, para terminar, el comienzo de la sesión que podrás seguir escuchando a partir de las 24 horas en la segunda parte del programa en 13 Tronic. Bueno, para empezar el noticiario cultural, queremos destacar que se va a celebrar el Festival de los Monólogos en Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Esto se va a realizar el sábado 15 de noviembre, en el horario a partir de las 22:30, y el lugar será el Teatro Víctor Jara, en Vecindario. La venta de entradas se producirá en el Ateneo Municipal o en Cajatique, también lo podrás realizar. Participan en este evento Miguel Nadal, Javier de la Cámara y Sergio Fernández. Si quieres más información, puedes buscar en el Ateneo Municipal o llamar al teléfono 928-754800. Para los interesados en todo lo que son cortos y festivales de cortos, se va a producir en La Launa Acción, Festival de Cortos 2008. Esto ocurrirá en la isla de Tenerife a partir del sábado 15 de noviembre en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Laboral, en el municipio de La Launa, a partir de las 21 horas. Para más información, puedes buscar en la web aitolalauna.com o llamar al 922-608-789. Y por último, para destacar, los interesados en fotografía, se va a celebrar el concurso Gran Canaria Fotografía Digital 2008 y los plazos se limitarán hasta el 20 de noviembre de este año. Y ahora continuará mi compañero Sergi con el resto de las noticias. Ya está abierto el plazo de inscripción para las cuartas jornadas musicales de Teror, que se celebrarán del 17 al 21 de noviembre en la Escuela de Música de Teror. La inscripción es gratuita y podrá formalizarse a partir del 15 de noviembre. El programa de las jornadas musicales de Teror ofrece también el 18 de noviembre una conferencia sobre la composición musical a cargo del pedagogo musical y compositor Luis Núñez. También del 13 al 18 de noviembre ya las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, organizadas por el Gobierno de Canarias a través de la Agencia de Canarias de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, con el objetivo de difundir las iniciativas que se desarrollan en las islas relacionadas con la actividad científica e innovadora. Taller de creación de páginas web. Atrévete a emprender. En ADG Tenerife. Actualidad musical en frecuencia electrónica. Bueno, para continuar, ahora vamos a empezar el noticiario musical. Queremos poner de manifiesto, para que estén todos los oyentes enterados, que se va a celebrar la primera semana de la juventud en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Esto ocurrirá desde la fecha de entre el 10 y el 16 de noviembre. Y el 16 de noviembre pues se producirá un festival de música variada donde podremos encontrar funky, hip hop, reggae, ska y un poquito de todo más. Los artistas invitados serán The Bar Spam, Efecto Pesillo, Escachao, On The Band, también tendremos a Black Star Rebel y La Batucada de San Fernando. Incluso vendrá Aníbal Selecta. También queríamos destacar lo que será el Festival Internacional de Medio Ambiente Lanzhaya 2008, donde se celebrará en la isla de Lanzarote, entre las fechas del 9 al 15 de noviembre. Para más información, entrar en la web. El sábado 15 de noviembre tenemos concierto de Kate Ryan en el recinto ferial de Tenerife a las 22 horas. Y Electroacoustic Quartet vendrá al Auditorio Alfredo Kraus con un concierto llamado del Mediterranean Electroacoustic Quartet. Cuarteto formado por Agustín Fernández, José Manuel Berenguer, José Luis Galeana y Gregorio Jiménez. Y hasta aquí las noticias musicales. Veníamos muy cargados hoy. Pues bueno, ahora ya acabado la presentación, noticiario, queríamos empezar con lo que va a ser el programa musical y traer todos los temitas. Thank you. Louis Leiter, uno de los DJs de techno más representativos de la escena británica. Vivió al sur de Inglaterra durante algunos años, donde trabajó en una tienda de discos llamada Jelly Jam, donde conoció a su amigo Colin Day. Poco tiempo después, esta tienda creó un sello discográfico del mismo nombre con el que Louis Leiter publicaría su primer tema en el año 1989. En aquella época, el techno acababa de explotar en Detroit, y Louis Leiter fue uno de los primeros europeos que se reunieron al nuevo sonido que provenía del otro lado del Atlántico. Posteriormente, firmó con otros sellos como DJ Record y Payfro Record. Con esta última compañía, Louis Leiter empezó a ser bastante conocido en las Islas Británicas, hasta que fichó por Novamood. Desde entonces, su fama se ha extendido al resto del mundo y ha hecho que Louis Leiter sea solicitado en clubes de todo el mundo. Ha utilizado a lo largo de los años alias como Clementine o el más popular Planetary Assault System, con el que editó varios discos en el prestigioso label Payfro. Entre sus trabajos más conocidos podemos destacar Free Funk y Wireless. No sé si lo conocen ustedes dos. No tenemos los temas estos, ¿no? Pues otro día traeremos Wireless, que está bastante bien. Para seguir, podemos decir también que sus últimas grandes producciones llegan en septiembre de 2001, cuando publicó su primer CD, un doble CD titulado Fin and Losing, para ello el sello inglés Reed. Y por último mencionar que en el 2005 aparece la segunda parte de Fin and Losing 2, en Resid con suculentos tracks como Renegades on White y algunos más, pero este es de los mejores. Pues bueno, continuamos la segunda parte con Louis Leiter. A continuación vamos a presentar un tema del grupo madrileño Focomelos, formado por John Tons y Chili Temple. Teniendo en cuenta que John Tons, componente de Focomelos, piensa que la melodía de Pac-Man es la mejor canción pop de la historia y que hacen sus temas con una PlayStation, podríamos afirmar que este será el grupo de pop español clave para entender el siglo XXI. Sustancias y al lado de un bafle estabas tú con tu camisita y tu canesú. Intercambiamos miraditas, disimulos, tonteos, sonrisitas y al cabo de un rato me armé de valor y te estremeciste con mi bozarrón. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Llámamelo ya, pero ponmela pronto. Era una velada espectacular. Al cabo de un rato cerraron los after. La vida nocturna no es lo que era antes. Qué depresión, qué deterioro. 50 talegos por el inodoro. Cogimos un taxi del amor. Fuimos a tu casa del amor. Y antes de nada del amor yo te repetía del amor. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Llámamelo ya, pero ponmela pronto. Placa, placa. Cuatro de la tarde, qué trancazo, recojo mi ropa, aún voy borracho, dando tumbos por el pasillo, me meto en el baño y echo el pestillo. Entonces decido largarme de allí, nos hemos pispado todo el Bacardí, pero aún puedo, tía, repetir la frase del día que dice así. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Pónmela ya, pero dímela pronto. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Ponme una raya y llámame tonto. Llámamelo ya, pero pónmela pronto. Y a continuación, a esta altura del programa, como siempre, se inicia la sección Underground Groove. ¿Qué nos tienes preparado hoy, Alberto? Pues hoy, Sergi y David, traigo un tema minimal y dos house. Pues vamos con la sección Underground Groove. Y empezamos con Alex Young, nacido en Bogotá, Colombia, es uno de los producers de tendencia mínima más importantes a nivel mundial. Sus mezclas han pinchado uno de los mejores DJs del mundo, como Ricky Hawking, Miss Jan Noir, Tocadisco, Pam Pop, Martin Ayer, Peter Gretelgun y muchos otros más. Algunos lo definen como ecléctico, groovy y dinámico. Este DJ productor siempre muestra en sus sesiones y producción dinamismo y estilo seleccionado exclusivamente para la pista de baile. En este momento está trabajando con sellos de diferentes países como Noir Music, Jam Moose, Dirty Records, Raw Tenty y algunos más. Y también en su propio sello Stray Records, promoviendo artistas de todo el mundo y con el cual ha alcanzado altos estándares dentro del minimal y el techno. Pues vamos con Alex Young, Minimalicious. Minimalicious. David Sergi, que la semana pasada hablábamos de Eric Bright. Claro, claro. Sí, que tenía bastante seudónimo. Sí, porque hablamos de él bajo el nombre de Frida, uno de sus artes es. Y hoy vamos a escuchar el tema Piano, que ha salido en algunos recuperatorios comerciales y se ha escuchado mucho estos últimos meses. Pero es bueno, es muy bueno ese, ¿eh? Sí, pues vamos allá con Eric Price, Piano. We'll be right back. ahora por último, vamos con el DJ de Berlín, Alemania, Sebo Kerr, que cuenta con una larga trayectoria como DJ que incluye residencias en las fiestas de Britbeat, Alex en Paris Baxter y Cruz como Pogo y Watergate de Berlín en la actualidad. Sus producciones se caracterizan por combinar de una manera muy estética el minimal y el house. Su más reciente trabajo es el EP Diva, que vamos a escuchar ahora, producido para el sello de Danny Snyder, Mobile Records. Pues vamos con Sebo Kerr, Diva. Thank you. muy bueno el programa. Oye, qué música más guapa. Gracias, gracias. Muy guapa la música. Esperemos continuar así. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya que tú has traído un poquito de minimal, yo quiero continuar con esta línea y seguir un poquito minimalista. Ya que nos está saliendo el programa de esta manera, podríamos hablar de Slomi Avert. ¿Conocéis alguno a Slomi Avert? Sí, sí, y recordamos que mañana tenemos una sesión del TTI y en Resetron. Exactamente. Pero bueno, hoy vamos a traer uno de los temitas llamado Tokyo Shanghai de su último disco. Bastante bueno, y hablar un poquito de él. Slomi Avert en los dos últimos años ha tenido el tipo de impacto por lo general reservado para los meteores de entrada. La razón por la que está enterrando en una profunda renovación de género, desafiando el reconocimiento y apoyo de varios y grandes DJs como Sven Bad, Carl Grave, Richie Henwin o Francisco K. Slomi Avert cuenta con algunas de las mayor prestigio mundial en etiquetas, cada vez engordando su currículum vitae. Ha estado en salas como Cocoon, Óvulo y también Renacimiento, solo por mostrar algunos de los sitios en los que ha realizado trabajo. Temas interesantes como El Mar de Arena, Después de Amor y Tel Aviv se han convertido en jardín grabado en top 10 de las listas de bestsellers de 2006. Pues ya nada, yo creo bastante información y espero que les guste. Slomi Avert, Tokyo Shanghai. Thank you. El productor francés de Ice en Provencia, Mr. Fleisch, suele trabajar en Virgin Music Francia en cinematografía. Genio de los samplers, ha producido con los chicos de TTC sus primeros 12 pulgadas. Desde que entró en el sello Ed Banger Records, su estilo de beats contundentes suena así. El programa, Sergi. Sí. Metiendo caña sí, ya, ¿no? Sí, cambiando un poquito esta línea minimalista sí, que sí. Está teniendo el programa de hoy. Hay que hacerlo progresivamente, ir poquito a poco hasta ir metiendo un poquito más de caña, ¿verdad? Pues nada, pues ya que tú has metido un tema de esta envergadura, pues nosotros queremos seguir con The Hacker y Fade the Night Way. Hablar un poquito de Hacker, ya hemos nombrado a Miss Kitty, compañera y artista también, y queríamos destacar que The Hacker suele tener alias como Michael Amato, desempeñó por un tiempo en el sector industrial del techno junto a Miss Kitty, que hemos nombrado, y Hack, su primera grabación en torno al año 97, y rápidamente tuvo golpes de oro con su track Frank Sinatra, que también lo habíamos nombrado cuando habíamos puesto musiquita de Miss Kitty. Pues nada, ya esto es un trabajo aparte de él y a ver si les gusta. Pues nada, Fade the Night Way, The Hacker. We'll be right back. Su fin, pero todavía tenemos que introducir lo que va a ser el inicio de Electresetronic, la segunda parte del programa. Nada, yo decir, he puesto la sesión de un compañero mío que ahora mismo está viviendo en Londres, se llama DJ Wanche y su nombre es Dani. Él ha hecho bastantes trabajos en solitario y está invitado a ciertos festivales y ya ha ganado varios concursos en lo que es la ciudad de Londres. Nada, yo quiero promocionarlo ya que es un compañero y amigo mío. Y seguir con las sesiones que va a poner mi compañero Alberto. Por cierto, recordad, vaya sintonía nos ha hecho Sergio. La mi guapa se tiene tres salones. Estrenamos cabecera, ¿verdad? Estrenamos cositas hoy. Pues yo traigo una sesión de uno de mis DJs favoritos. Del estilo Tribal House, Tamer Fuller, Drums and Listen, Tambores Desatados. Tamer Fuller es un DJ productor del Cairo, Egipto, que está considerado el rey del tribal en Egipto y ya se está haciendo un nombre en el panorama internacional. Empezó su carrera de DJ a finales del año 2004. En sus principios estuvo haciendo sets en radios locales de su ciudad, pero en no mucho tiempo se hizo un hueco en el mundo del house en Egipto. En 2007 su nombre se hizo una impecable marca en la escena Tribal House en todo el mundo, al convertirse en uno de los artistas de que más se hablaba en este campo. Ha realizado muchos eventos en su propio país y también en otros países como Estados Unidos, Bulgaria, Portugal, Colombia, México, Túnez, Líbano y muchos otros a mencionar. También ha producido varios temas que espero poner algunos en mi sesión próximamente. Y en este año ha creado su propio sello, Kwanza Records, con su propio carisma y su propio gusto entre muchos otros grandes sellos tribales. Pues espero que les guste y que se queden escuchándolo esta noche. Y para el sábado, ¿has puesto algo más que nos podría interesar? Para el sábado tenemos una del Tiesto, que quien no conoce a Tiesto ya, es como cuando hablamos de Calcó el otro día. Exactamente, uno de los mejores DJs que puede haber. Holandés. Sí, holandés, de Aster. Cierto. Y también la de Romy Ave, recordamos otra vez. Y creo que hay alguna tribal también, de Tres Coas Tribal. La de Romy Ave está grabada en directo, desde una discoteca de Italia y bastante guapa. Recordar que podéis enviarnos al mail frecuenciaelectronica@gmail pidiendo unas pegatinas que hemos hecho de frecuencia electrónica. Los mails que lleguen pues podrán pasar por la radio a recoger su pegatina para que podáis llevar al coche y promocionar el programa de radio que estamos realizando. Que nos estamos esforzando en que sea para todos los gustos, pero todo bajo el concepto de música electrónica. Así que ya sabéis. También queremos recordar el agradecimiento a nuestra nueva voz femenina, a Eliana, compañera del curso de y que va a ser nuestra voz femenina a partir de ahora, y ya la invitaremos a lo que es el programa para, y bueno, como tenía que llegar, la despedida. Terminamos lo que es el programa. Se nos ha pasado rápido esta hora. La verdad que sí, se nos pasa muy rápido. Sí, pero bueno, ya el viernes que viene continuamos poniendo buena musiquita y deseando que estéis disfrutando con lo que es el programa. Y nada, ya decir que el equipo técnico quiere recordar a los oyentes que pueden seguirnos a través de la 94.8 o la 105.7 FM si nos escucha desde el suroeste de la isla, o también a través de la web canal13digital.com los viernes en el horario de 11 a 12 de la noche. Y si todavía quieres seguir escuchándonos y te ha gustado lo que es el programa, puedes seguirnos a partir de las 12 con 13 Tronis, la segunda parte del programa, donde no estaremos nosotros, pero continuará la música. Podrás escuchar las mejores sesiones que ya te hemos propuesto. Y nada, pues un saludito y hasta el viernes que viene. Hasta la próxima semana. Venga, que lo pasen bien. Hasta luego. Adiós.